Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Una semana un poco triste para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo para su departamento de comunicación por el triste fallecimiento del hermano de Valeria Salazar, directora de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendemos pues nuestro sentimiento de pesar, nuestra solidaridad para con estos momentos tan difíciles que está pasando Valeria y su familia. Lamentablemente el fallecimiento de su hermano ha traído luto a su corazón, a su vida. Recordemos que en momentos así, pues, lo más importante es tener la certeza que la luz de Cristo está en nuestras vidas y que el paso más allá nos espera. El Señor con su amor, con su gracia, con su regalo de salvación eterna. Así que eso es lo más importante. Tendemos una vez más ese saludo en nuestro corazón. Ahora en acompañando a Valeria en estos momentos tan difíciles. Esos son Los colores de la oscuridad, el programa que nació por ti y para ti, por la gracia de Dios. Estamos llevando el mensaje de cultura de paz, una cultura de paz fundamentada en los principios eternos de la palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios. En este mundo actual de relativismos, el absoluto de la palabra de Dios se levanta para decir que la verdad, la justicia, la solidaridad, la amistad, el amor, la moral son firmes, rocas eternas como el mismo Señor Jesucristo, porque eres el fundamento de todos los valores, de todos los valores de moral, de sentimientos, de justamente de justicia. Así que caminemos por esa senda. Y en este espacio de Los colores de la oscuridad que estamos comenzando una semana más, pues tenemos la presencia de Pielka Muñoz, esta pequeña artista que nos comparte sus anécdotas, su trayectoria, su trabajo y sobre todo el momento y la felicidad de haber retomado sus estudios y su trabajo musical ante el piano después de haber sufrido una lesión grave en su meñique de la mano izquierda. A pesar de eso no ha decaído y sigue con sus estudios y nos deja una lección a sus cortos 11 años. No sé, que para los niños, las niñas y los jóvenes, y por qué no para los adultos también, que muchas veces nos desanimamos por los contratiempos que encontramos en el camino. Ella en el rincón de la Vía Láctea, el rincón de las estrellas, nos compartirá esas experiencias. Tenemos también otro cuento de Leonardo da Vinci, que estamos ya concluyendo esto y vamos a presentarles nuevas cosas. Esperamos que pueda ser una producción original de Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, esta querida emisora que a lo largo de los años pretende llevar el mensaje de la cultura, el conocer de nuestros ancestros, nuestra sociedad actual y todo lo que hacemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está cimentado justamente para unificar a los ecuatorianos. En la poesía seguimos con los grandes maestros en ese rincón especial. Por supuesto, también la mejor música escogida para ti. Lo hacemos siempre y agradeciendo, sin olvidar, sin dejar de ser gratos para con esas emisoras y ese público oyente, esa audiencia que a través de Radio Panamericana, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos, Lexivos, la del Pueblo FM, Radio Casa de la Cultura misma y Radio Mar FM en República Dominicana nos siguen. También los seguidores de Los colores de la oscuridad en Facebook. Estamos aquí para decirte que tus sueños son importantes y que puedan llegar a las estrellas si ponemos nuestra fe y nuestra voluntad al servicio de la justicia, y delante de Dios Él nos llevará a las mismísimas estrellas. Disfruta tu programa que ahora lo damos de inicio y gracias por abrirnos las puertas de tu hogar.

rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La discapacidad no es sinónimo de inhabilidad o de imposibilidad, tampoco de mendicidad. No porque tenemos una discapacidad tenemos que convertirnos en mendigos. Recordemos que Dios tiene algo muy importante para cada uno de nosotros. A pesar de que tengamos una discapacidad física, sensorial, emocional, una discapacidad económica, una discapacidad familiar, cualquiera de estas no son nada más que oportunidades para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas y ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. Así que, si tienes una discapacidad, cualquiera que sea esta, solo es la oportunidad para llegar a las estrellas. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amaneció llorando la pobre mía. Quitáronle su madre mientras dormía. Mientras dormía mi niña, aquella noche, aquella noche. Sus últimos suspiros llevan tu nombre, llevan mi nombre. Se me fue. Te quedaste sin madre, yo me quedé sin mujer. La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé, dejó tu boca sin precio, sobre el lecho que regué, con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer. Y a la nana, nanijita, y a la nana, duérmete. Apareció llorando la pobre mía. Se cerraron sus ojos, se me moría mi niña, diciendo mamá. No bajas del cielo, deja que vaya, deja que vaya. Se me iba, se me fue. Te quedaste sin madre, yo me quedé sin mujer. La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé. Dejó tu boca sin precio sobre el lecho que regué, con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer. Y ya la nana, hijita, ya la nana vuelve de tanto yo quería, la que tanto y tanto amé, dejó tu boca sin pensar. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En la Vía Láctea, el espacio de las estrellas, estamos con Bielka Muñoz, nuestra querida amiga de Los Colores de la Oscuridad. Hace tiempo estuvo con nosotros aquí en este espacio y pues qué gusto tenerla una vez más con nosotros. Sabemos que sigue con sus estudios musicales, nos tiene impresionados con su trabajo, a pesar de su corta edad. Bielka, qué gusto tenerte una vez más en Los Colores de la Oscuridad. Igual, a mí me da mucho gusto volver. Sí, has crecido bastante y bueno, acabas de salir de una rehabilitación y eso creo que es importante que sepa la gente que tú, a pesar de las dificultades, sigues con tus estudios musicales juntamente con tu educación académica y eso es importante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sientes después de tu rehabilitación, de tener lastimado tu dedo? Me sentía cuando no podía tocar el piano antes de que vaya la rehabilitación. Me sentía algo con pena porque no podía tocar el piano, pero cuando fui a la rehabilitación y me dijeron que ya podía tocar el piano, me contenté y luego la doctora me dijo que podía salir de alta y me dio de alta y logré, ahora ya estoy volviendo al conservatorio. Qué bueno, sí, el Conservatorio Nacional de Música. Qué importante seguir adelante, no desmayar. Pero ¿cómo te sientes? Tú comenzaste en la formación artística gracias a tu papá, José Muñoz, pues que él es un gran artista también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a su guía, su formación y pues también pues su apoyo, tú has podido desde muy pequeñita estar en este mundo del arte, de la música. ¿Cómo te sientes en este espacio tan tan importante, ¿no? De la cultura, de expresar a través de las artes nuestros sentimientos? ¿Cómo te sientes? Ser artista, ¿sí? A tan cortita edad. Una felicidad. Me gusta siempre estar en el arte. Ya, pues. Bueno, cuando estabas más pequeñita, como que eras más expresiva, ¿no? Creo que ahora pues te has vuelto un poquito más reservada. Hoy quizá los nervios nos están traicionando. Pero es muy lindo saber que estás nuevamente aquí en el arte. ¿Qué edad tienes? Mañana cumplo 11. Mañana estamos, pues qué bien, estamos de cumpleaños entonces. Cumples 11 años y ya llevas algunos años en el mundo del arte. Yo quisiera que le mandes un mensaje a esos jóvenes, esos niños que de pronto tienen el sueño de ser artistas o ser profesionales literatos o tal vez otra cosa, pero que no se animan porque dicen, bueno, tengo muy poquitos años. ¿Qué les dirías tú? Pues que lo hagan porque el arte es muy hermoso. Y tienes muchas oportunidades con el arte. Sí, pues sobre todo la oportunidad de llegar a la gente, tocar el corazón. ¿Y tienes algún proyecto tal vez de presentar algún recital próximamente, gracias al conservatorio o a la Casa de la Cultura? ¿Piensas presentar algo en el futuro? En el futuro, sí. Me guste, en el futuro compondría mi música y podría tocar en recitales. ¿Te gusta componer música? O sea, no he compuesto, pero me llama la atención. Ya, bueno, yo pienso que esa es un área muy importante y vas a llegar a encontrar la forma a través de tus estudios de poder expresar tus sentimientos a través de la música, de la composición musical. Pienso que tus papis han sido un gran aporte para tu formación musical, tu formación artística. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, con el apoyo de tu mami y de tu papi en relación con esto? Que son unos muy buenos padres porque me guiaron al arte. Y eso es lo que me gusta a mí, el arte. Bueno, sí, José Muñoz siempre está pendiente de tu trabajo, de lo que haces. Y Bielka, pues, nos ha tenido siempre también con sus presentaciones que pensamos que van a retomarse nuevamente después de su rehabilitación. ¿Te gusta la danza? Tu papá, pues, era un gran danzarín también, pues, y pienso que te debe haber inculcado acerca de eso. Sí me gusta la danza, sino que por mi poca elasticidad, entonces no he logrado hacer danza. Ya, pero te gusta hacer, pero si has incursionado algo. ¿Otro arte a partir de la música que te guste y la composición musical? Me gusta la danza contemporánea. Ya, qué bien, pues tenemos aquí en el Ecuador sobre todo un gran ballet, el ballet de Rubén Guarderas, el Ballet Nacional de Ecuador, que continuamente aquí en la Casa de la Cultura nos está presentando sus obras y pueden acudir a ver justamente estas obras. Mira, Bielka, estamos ahora, Los Colores de la Oscuridad, llegando a República Dominicana. ¿Qué tal si le mandamos un mensaje en nombre de todos los artistas del Ecuador para esa gente cálida de República Dominicana que a través de Amar FM, en la 101.9 de FM, pues nos está siguiendo y conociendo del trabajo que realizamos acá? ¿Qué tal si le mandamos un saludo? Bueno. ¿Qué les dices a esa gente, pues, tan lejana, pero que está tan cerca de nosotros? Que les saludo y que, pues... Los nervios nos están atacando, no te preocupes. A veces nos pasa así, pues, bueno, cuando Javier Alejandro comenzó en Los Colores de la Oscuridad, pues, creo que estaba paralizado del miedo ante los micrófonos. Y a todos nos sucede, así que no te preocupes, yo pienso que comprendemos y el público también comprende que a veces nos suceden estas cosas. Pero envíale simplemente un saludo así, tu corazón inmenso en nombre de los artistas, los jóvenes artistas como tú. Diles que los quieres mucho y que esperan que algún día de pronto tus recitales estén también por allá, ¿no es cierto? Sí. Claro que sí. Bueno, Bielka Muñoz nos deja un mensaje, sobre todo porque ella, a pesar de la dificultad de este tiempo de transición que ha tenido por su lesión en su mano, pero vuelve a tocar el piano, vuelve a comenzar en el Conservatorio de Música, y yo pienso que eso es importante, que los chicos sepan que, como Bielka, pues podemos retomar si hemos tropezado, si hemos tenido algún inconveniente en el camino, en el mundo, y creo que Bielka nos deja, a pesar pues de su reservada participación, yo pienso que también nos deja esa enseñanza de amar el arte, la cultura, amar lo que hacemos. Bielka, tal vez quieras despedirte, decirles que queremos mucho a todo ese público de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Los Colores de la Oscuridad. ¿Quieres decirles algo? Que les mando muchos saludos. Ya, pues un saludo fraterno para todas las emisoras que nos retransmiten allá en la provincia de Loja, en Saraguro, en Radio El Buen Pastor, en Radio Panamericana, en la provincia de La Suay, aquí en Quito, además de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura, pues tenemos a Lexi Voz, Radio Ecos, la del Pueblo FM, y por supuesto allá en la provincia de La Alta Gracia, en República Dominicana, Amar FM, en la 101.9. Un saludo también para el director y fundador de esta emisora, el pastor Juan Díaz Tineo. Gracias, pues, Bielka. Esperamos que la próxima vez que te tengamos aquí, sepamos ya de tus recitales y que vas a estar, pues, retomando ya esa actividad. Gracias por tu presencia y tu despedida final, tal vez. Sí, muchas gracias por invitarme. Ya, pues bien. Esperamos que la próxima también tengamos un poquito más de tranquilidad y confianza y alegría de poder compartir tu corazón con los oyentes de Los Colores de la Oscuridad. Gracias, Bielka, y siempre estaremos aquí pendientes de tu trabajo y con las puertas abiertas para recibirte y conocer lo que estás haciendo. Adelante con tu música, con tu piano y tus sueños de presentar recitales y, sobre todo, componer tu propia música. Y un saludo fraterno y las felicitaciones también a tus padres de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, adelante. Gracias. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Historia.

en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para sintonizar los colores de la oscuridad, puedes hacerlo en Radio Panamericana en la provincia de La Soy los días martes a las 7 de la noche. En Radio Panamericana en la 87.3 de FM. En la provincia de Loja, puedes sintonizarnos en Radio El Buen Pastor en la 92.7 de FM los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En Lexivoz, a través de www.lexivoz.net, los días sábados a las 18 horas. En La del Pueblo, a través de www.ladelpueblofm.webcindario.com, los días sábados a las 18 horas y los días domingos a las 20 horas. En Radio Ecos, la voz de las familias con Jesús. Síguenos los días sábados a las 2 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. A través de www.radioecos.org, Ecos con K. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 2 de la tarde, en la 940 de amplitud modulada. En la provincia de la Alta Gracia, en República Dominicana, los días sábados a las 5 de la tarde, en la 101.9 de FM. Y en las redes sociales, en nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Desierta la ciudad, mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol.